cicatriz que apagó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar. Tu perdón fue tu bondad, mi salvación. Ignorando mi arrogancia, me miraste desde el Gólgota y en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que servirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. Escapó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. Yo no merezco tu perdón. Fue tu bondad, salvación. Ignorando mi arrogancia, me miraste desde el Gólgota y en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador. En la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que servirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador. Porque en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que servirte solo.